Hace mucho tiempo, cuando Dios andaba todavía por la tierra, se encontró una tarde cansado en medio del campo y allí, a los dos lados del camino, vio dos casas. Una era grande y hermosa y la otra pequeña y muy vieja. La casa grande era de un rico y la pequeña de un pobre. Entonces pensó el Señor, para el rico no será una carga, así que pasaré la noche en su casa. El rico oyó que llamaban a su puerta, se asomó a la ventana y preguntó al forastero qué quería. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? Voy de camino, dijo el señor. El rico miró al caminante, vio sus vestidos pobres y se figuró que no tenía dinero y le contestó. No puedes dormir aquí. Las habitaciones de mi casa están llenas de grano y hierba de mi cosecha, y además, si dejara entrar a todo el que va de camino, tendría que marcharme yo de mi casa y ponerme a pedir limosna. Busca refugio en otra parte. El rico cerró la ventana, después de negar asilo al señor, y le dejó solo en el camino. Entonces el señor se volvió hacia la casita vieja y llamó a la puerta. El hombre pobre que vivía allí, apenas abriendo, dijo al caminante, «Quédate esta noche en mi casa, ya está oscuro y no puedes seguir caminando». Al señor le gustó el recibimiento del pobre y entró en su casa. Y la mujer del pobre le dio la mano y le dijo que se alegraba de verle en su casa y que le ofrecía de corazón lo poco que tenían. La mujer puso unas patatas en el puchero y mientras rompían a hervir se fue a ordeñar la vaca para darle al caminante también un poco de leche. Luego puso la mesa y los tres se sentaron a comer. Al señor le gustó mucho aquella comida sencilla porque los que se la ofrecían estaban contentos y eran muy amables. Cuando terminaron de cenar, la mujer llamó aparte a su marido y le dijo, «Mira, esta noche vamos a dormir nosotros sobre un montón de paja, para que ese caminante pueda acostarse en nuestra cama y descansar bien. El pobre ha debido de andar mucho y estará cansado». «Claro que sí, mujer, ahora mismo se lo diré». El pobre se acercó al señor y le dijo, «Acuéstate en la cama, hermano, y descansa bien». El señor no quería dejar a los pobres dormir en la paja, pero ellos se empeñaron y al fin tuvo que ceder. Y los pobres extendieron sobre el suelo una brazada de heno y durmieron allí. Por la mañana se levantaron pronto y le prepararon al caminante el mejor desayuno que pudieron. El sol entraba ya por la ventana y el señor se levantó, desayunó con los pobres y quiso seguir su camino. Cuando ya estaba en la puerta, se volvió y les dijo, «Sois buenos y compasivos, y voy a concederos las tres cosas que más deseéis». El pobre dijo entonces, «Yo no deseo más que la salvación de nuestras almas, y con que no nos falte salud y ni un pedazo de pan mientras vivamos, ya es bastante». Y el señor dijo, «¿No te gustaría tener una casa nueva en lugar de esta?». «Uy, claro que me gustaría», dijo el hombre, «si fuera posible». Entonces el señor les concedió su deseo y convirtió la casa vieja en una nueva y muy bonita. Les dio su bendición y se marchó. El rico se levantó muy tarde, se asomó a la ventana y vio enfrente una casa nueva, preciosa, con tejas coloradas. Se quedó asombrado porque estaba acostumbrado a ver la choza de los pobres con su tejado de paja y llamó a su mujer. «Ven, mira, ¿qué ha pasado ahí? Anoche estaba la choza como siempre y mira ahora qué casa hay. Corre a enterarte de lo que ha ocurrido». La mujer cruzó el camino y preguntó al pobre qué había pasado. Y el pobre le dijo, «Anoche llegó un caminante buscando albergue, le hicimos pasar y esta mañana al despedirse nos ha concedido tres gracias, la salvación eterna, salud y pan para cada día y además nos ha cambiado la casa vieja por esta tan hermosa». La mujer del rico volvió corriendo a su casa y le contó a su marido lo que le había dicho el pobre. El rico se desesperó. «¡Pero qué mala suerte tengo! Si yo lo hubiera sabido. El caminante llamó primero aquí y me preguntó si podía pasar la noche, pero le eché de casa». «¡Corre a buscarle! ¡Aún estás a tiempo!», gritó la mujer. «¡Monta a caballo y alcánzale para que nos conceda tres gracias!». El marido montó a caballo, salió galopando y alcanzó al señor en el camino. Y le dijo que le perdonase, que la noche anterior había ido a buscar la llave para abrirle y al volver ya no le vio, y le pidió que volviera a su casa. «Está bien, cuando vuelva a pasar por aquí, entraré en tu casa», dijo el señor. El rico le preguntó entonces si podía pedirle tres gracias como su vecino, pero el señor dijo que le valía más no pedir nada. El rico no quería irse sin que le prometiera las tres gracias y se puso tan pesado que al fin le dijo el señor, Vuelve a tu casa y se te concederán tus tres primeros deseos. Aquel hombre tan ambicioso se volvió contento en cuanto le prometió el caminante lo que quería. Iba pensando qué cosas pediría y estaba tan distraído que aflojó las riendas del caballo y el caballo empezó a saltar. El rico, que quería pensar tranquilamente en las tres gracias, se enfadó con el caballo y le gritó: ¡Quieto, alazán! ¡Quieto, te digo! Le daba palmadas en el cuello, pero el caballo seguía retozando y dando brincos, y el hombre perdió la paciencia y gritó: ¡Ojalá te rompas el cuello! Y en el momento en que dijo aquello, el caballo se cayó al suelo, se rompió el cuello y se murió. Ya se había cumplido el primer deseo del hombre, y como era un hombre muy avaro, no quiso dejar allí la silla de montar y cortó las correas y se la cargó a la espalda. Y así tuvo que volverse andando y pensaba para consolarse: bueno, por lo menos me quedan dos deseos. El camino era de arena blanda, el sol calentaba mucho y el hombre iba cansado y cada vez de peor humor. No sabía qué le convenía desear y la silla de montar le pesaba mucho. No sé qué pedir. Aunque pida todos los tesoros de la tierra, luego se me antojarán más cosas. Yo me conozco bien. Lo que tengo que hacer es pedir algo que lo tenga todo y no me queden ya ganas de pedir más. Ay, si yo fuera como aquel labrador de Baviera que le concedieron tres gracias y él pidió primero cerveza y luego más cerveza y después más cerveza todavía. Siguió caminando despacio y a veces creía que ya había encontrado un buen deseo, pero luego pensaba que aquel deseo era poca cosa. Caminaba y sudaba y estaba cada vez más cansado. Y en esto pensó en la suerte que tenía su mujer, que aquellas horas estaría tan tranquila, sentada en el fresco salón de su casa. Se puso furioso al pensarlo y sin darse cuenta dijo: «Ojalá estuviera sentada en esta maldita silla de montar y no pudiera bajar más de ella». En aquel mismo instante sintió que la silla se le iba de la espalda y comprendió que se había cumplido su segundo deseo. Echó a correr, llegó a su casa, abrió la puerta y se encontró con su mujer sentada en la silla de montar, gritando y llorando porque no se podía bajar de ella. El hombre quería consolarla. «No chilles, mujer, estate quieta, que ahora voy a desear todos los tesoros del mundo. No chilles así, mujer». Pero la mujer seguía chillando y decía: «¿Para qué quiero yo todos los tesoros del mundo? Lo que quiero es bajarme de aquí. Tú has hecho que me quede en esta silla, pues ahora me tienes que bajar de ella». Y tanto gritó que el hombre no tuvo más remedio que desear que su mujer pudiera bajarse de la silla. Y se cumplió su tercer deseo y no le quedó ya más que rabia, su cansancio y un caballo muerto. Y los pobres, en cambio, vivieron muy contentos y muy tranquilos hasta que se murieron y se fueron al cielo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Compártelo si te ha gustado. Ya puedes dar clic en la liga del siguiente cuento si es que ya está. Muchas gracias.